¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, hola, Sandro. Buen día. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. ¿Dónde andas, senador? Voy en la ruta camino al Congreso. Tal vez por eso a veces puede haber mala señal. Claro que sí, claro que sí. Oiga, sí, senador, primero que todo, proyecto contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. Esta semana el senador presentará una iniciativa. Ah, usted la presentará. Es una iniciativa legal que busca permitir que la Policía de Investigaciones pueda reinvertir parte de los bienes decomisados al narcotráfico en fortalecer sus capacidades. ¿De qué se trata, senador? Sí, esto es una propuesta que ya se la entregué al ministro Cordero. No es un proyecto de ley porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lo que estoy haciendo es una propuesta para que la estudie el ministro de Seguridad y vea si es factible implementar. A mí me parece que es una idea muy rescatable que es fruto de varias conversaciones que he tenido con la PDI, sobre todo en el golpe que le han dado al crimen organizado, especialmente al Tren de Aragua u otras organizaciones donde, por ejemplo, la Brigada de Lavado de Activos es capaz de decomisar mucha plata. Estamos hablando de miles de millones de pesos, o a los mismos narcotraficantes, autos, casas, ¿no? Bueno, dinero en efectivo, etcétera. Y lo importante es que parte de esos recursos, no todo, obviamente, parte de esos recursos puedan destinarse al fortalecimiento de las capacidades de investigación de las policías, porque esto requiere software, requiere tecnología, porque hay que ir más rápido que el crimen organizado, y a veces estas bandas internacionales que operan en Chile van más rápido que el Estado, la verdad. Tienen profesionales contratados, contadores, mueven dinero con la moneda digital, las criptomonedas, y ahí a veces nos cuesta llegar y hacer el seguimiento de la ruta del dinero y pegarles donde más les duele, que es el lucro. Finalmente estas son organizaciones con ánimo de lucro, ¿no? Son organizaciones lucrativas, solo que con el delito, el ilícito, y detrás de ella hay mucha violencia, hay armas de fuego, hay homicidios, secuestros, etcétera, y por eso es que ellos lucran con el temor de la población. Pero lo importante es que los golpes que les damos, que nuestras policías les dan, producto de las investigaciones, que a veces demoran un año, procesos largos de investigación, puedan reinvertir parte de esos recursos en mejorar las capacidades de investigación de las policías para hacerle frente al crimen organizado. Esa es la propuesta en grueso, ya la recibió el ministro Cordero, le parece muy interesante, y además esto, bueno, va de la mano de la discusión que vamos a empezar el presupuesto, donde siempre hay un foco en fortalecer las capacidades de las policías y escuchar cuáles son las necesidades reales de nuestras policías para que puedan hacer un mejor trabajo. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Y esta es una iniciativa legal. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, iniciativa legal, estos temas, senador? Claro, en el Senado se llama un proyecto de acuerdo o una propuesta donde un senador o un grupo de senadores levanta, pero que es por la Constitución, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por ejemplo, cuando involucra recursos, atribuciones de las instituciones. Entonces, eso ya es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, son propuestas como, por ejemplo, que conversábamos semanas anteriores del royalty portuario. Es una propuesta, pero que la tiene que implementar el gobierno de turno porque se trata de impuestos o atribuciones a las instituciones. A diferencia de un proyecto de ley que es de iniciativa parlamentaria, yo lo puedo presentar y tramitarlo dentro del Congreso Nacional, las comisiones. Entonces, esa es la diferencia. Por eso yo, a partir de las audiencias que he tenido con la PDI, de escuchar sus propuestas, sus ideas y sus necesidades, he levantado esta propuesta para hacerla llegar al ministro de Seguridad, que es el ministro a cargo de la cartera. Qué bien, qué bien. El senador Juan Ignacio Latorre hablaba del royalty portuario también, tratar de tener más lucas, sobre todo para las ciudades donde están los puertos. ¿En qué va aquello, senador? Usted presentó el proyecto de acuerdo. Así es, y me lo firmaron 26 senadores, prácticamente todos los senadores de la región, 4 de los 5 firmaron y además de distintas bancadas de manera transversal, o sea, desde centro derecha hasta la izquierda. No, esto no es algo que uno podría decir es solo partidario, ideológico, de un solo sector. Muchos senadores que son de regiones portuarias o de representan a ciudades, puertos en Chile, les hace mucho sentido que la actividad económica que se genera ahí, el comercio exterior, las toneladas, ¿no?, de carga, de container, que se transfieren a los puertos de importaciones y exportaciones, dejen parte de sus recursos, una pequeña contribución económica al desarrollo local de esas mismas ciudades y regiones portuarias. Entonces, yo ya presenté formalmente este proyecto, ya con la firma de 26 senadores, esto ya llegó a La Moneda, y yo he estado en una ronda de reuniones con ministros que tienen que ver con la materia. El ministro de Economía, Nicolás Grau, me reuní, también con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Uno dirá, ¿por qué ministro de Transporte? Porque dentro de esa cartera hay un área que tiene que ver con la modernización o la actualización de la política portuaria a nivel nacional. Okay. Y ahí se están estudiando estas propuestas de iniciativa legal para el segundo semestre. El ministro de Transporte. Y este jueves me voy a reunir, tengo audiencia con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su despacho, porque obviamente esto tiene que ver con tributos, con impuestos, con descentralización fiscal, parecido al royalty minero, donde la idea es que se transfieran recursos a las ciudades portuarias, pero también a los gobiernos regionales, cosa que las comunas no portuarias puedan también acceder a recursos a través de proyectos de mejora de la infraestructura, porque finalmente también la actividad portuaria impacta en otras comunas que no son necesariamente puertos, y también los puertos terrestres. Por ejemplo, la región de Valparaíso tenemos el puerto terrestre de Los Andes. El senador Juan Ignacio Latorre, en ejercicio actualmente, señora Caballero. Oiga, senador, ¿en qué está este proyecto de que moderniza la carrera de carabineros de Chile? Porque el Senado aprobó un proyecto del Ejecutivo que moderniza el sistema de incentivo y habla de carrera de carabineros. ¿Nos puede contar, por favor? Sí, esto es muy importante. Se aprobó la semana pasada el Senado en general. Eso quiere decir que ahora tiene que volver a la comisión para un periodo de indicación y discusión en particular, pero es una demanda bien anhelada en el cuerpo de carabineros, de la institución de carabineros. Primero, para la posibilidad de alargar la carrera, es decir, todos sabemos que carabineros jubilan, ¿no?, a edad muy temprana, y la posibilidad acá de ampliar su permanencia en la institución activa, cumplir roles, funciones que sean útiles para el carabinero y por tanto para la sociedad, y mantenerse activo y seguir recibiendo un sueldo y no jubilar, o sea, como ampliar la edad de jubilación de carabinero. Ahí hay incentivos, ¿no?, para aquellos que lo quieran hacer. No es una obligación, obviamente, para todos, pero te da la posibilidad de tener más contingente. Una de las demandas de la ciudadanía es más presencia policial. Eso es caro, porque implica que muchas personas entren a la institución, pero además es lento el proceso de formación. Pero lo importante es que ya tenemos un contingente activo que podría alargar su carrera en la institución. Y por otro lado, esto va vinculado a también incentivos a la formación. Se establecen elementos importantes en la formación, como estándares de derechos humanos, estándares normativos de todo el carácter legal, jurídico, que está permanentemente actualizándose en materia de seguridad. Por ejemplo, hemos aprobado 65 leyes en el último tiempo, y todo eso tiene que ser parte de un proceso de formación a los funcionarios, tanto en ejercicio como a los nuevos funcionarios. Por tanto, viene a ordenar, a regular y a generar incentivos también para una mejor profesionalización de las policías, con mejores condiciones laborales también, remuneraciones, incentivos a alargar el tiempo, la trayectoria y la formación de los carabineros. Por tanto, es algo, bueno, hay materias que se van a seguir tramitando en particular en la comisión, pero ya se aprobó de manera muy transversal en el Senado, y me parece que es una buena noticia para el cuerpo de carabineros y por ende para la seguridad pública de la sociedad. Conversamos a esta hora de la mañana, señoras y señores, cuando falta un minuto para las 9 de la mañana, con el senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, senador en ejercicio. Definiciones electorales anoche en el marco de la inscripción de listas de cara a las próximas elecciones presidencial y parlamentarias. ¿Nos puede contar en qué quedó? ¿Va como candidato a senador, a diputado? Por favor, senador, hay varias personas que nos han estado escribiendo en las últimas horas y que son seguidoras de usted por lo demás. No, muchas gracias. Y le voy a entregar una primicia a Radio Carnaval, porque esto pasó anoche, muy tarde, se inscribió en el CERVEL. Bueno, ayer durante el día las candidaturas presidenciales, Janet Jara hizo la entrega de sus lineamientos programáticos y bueno, las distintas candidaturas, tenemos 8 candidatos a la presidencia de la República, y también se inscribieron los elencos parlamentarios. Y esto producto de un acuerdo interno en mi partido, en el Frente Amplio, y además yo estuve disponible para aquello en términos de colaborar, ¿no? Colaborar con la unidad, por un lado, del partido y también del progresismo, en la inscripción de una lista. Yo quería una lista única, al final fueron 2 listas, pero hay una lista que es mayoritaria, que es que se llama Unidad por Chile, donde están la mayoría de los partidos del progresismo y la democracia cristiana. En ese sentido me hice disponible para disputar en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Distrito 6, en el interior de la región de Valparaíso, un distrito que conozco, que he recorrido como senador, y que estoy muy contento de representarlo también, de disputar, y bueno, estoy en la papeleta, estoy inscrito en primer lugar en la lista de Unidad por Chile, así que eso ya quedó ratificado en el CERVEL oficialmente. Sigo siendo senador en ejercicio, eso la ley lo permite, sigo siendo senador en ejercicio hasta marzo del próximo año, pero el periodo de campaña voy a estar recorriendo en el fondo y de candidato a diputado en el distrito 6 del interior de la región de Valparaíso, como las provincias de Margamarga, Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca. Felicitaciones, habla muy bien de usted, porque hoy día cuando no se ve tan gente que dé un paso al costado, entre comillas, tanta mezquindad que se ve muchas veces en la política interna, usted dice doy un paso al costado y sigo como diputado sin ningún problema, si la gente así lo quiere, por el distrito 6 bajo de senador a diputado, que es un tremendo trabajo, y usted dice no tengo ningún problema, voy por el distrito 6. Felicitaciones, senador, felicitaciones. Y muchas gracias. Sí, yo entiendo la política, que hay que, por lo menos en lo personal, intentar siempre trabajar en colectivo y con generosidad para que las cosas resulten, ayudar a resolver los problemas, no a generar más problemas. Así que en ese sentido muy contento con la decisión que hemos tomado. Que le vaya muy bien, mucho éxito, senador, sigue como senador hasta marzo del próximo año, pero ahora en noviembre hay elecciones y el senador Juan Ignacio Latorre está disponible, señora Caballero, ahí en el distrito número 6, Quilpue, Villa Alemana, Limache, Olmué, Quintero, tiene mar, costa, montaña, todos los valles, senador. Así es, y una región, sobre todo un distrito que se siente muchas veces muy invisibilizado, con muchos problemas sociales, ambientales, pero que van quedando medio de lado, medio invisibilizados, tanto acá al centro de Valparaíso como a nivel nacional, en Santiago. Entonces es un distrito que hay que estar ahí, recorrer, acompañarlo y visibilizar para ayudar a que los problemas se vayan resolviendo con buenas políticas públicas, con buena gestión pública, con fiscalización también. Así que ese trabajo, muy contento de poder continuarlo ya. Obviamente, primero hay que pasar por una elección y que la gente así lo decida. Así es. Buen día, senador, y éxito. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia de Radio Carnaval y nos seguiremos escuchando y conversando los días martes. Un abrazo, buena semana. Gracias, buen día. El senador Juan Ignacio Latorre hablando en exclusiva para la Radio Carnaval, señoras y señores.